corazón. Un mudo grito atraviesa el manto caliginoso. Siendo más tenebroso el asombro y la sorpresa. Entre la niebla y la espesa un corazón se desgarra. Porque la muerte y su garra cubrió de sangre las flores. Dijo a los cantores que se apaguen la guitarra. Los cascos de los caballos anuncian con desazón que se ha impuesto la traición como inapelable fallo. Hoy no cantaron los gallos su amanecer libre al cielo. Hoy no bailan los pañuelos humedecidos en llanto. Hoy anuncia un triste canto que la patria está de duelo. Todo se ha vuelto misterio. Todo se ha vuelto misterio, susurrado en los oídos. De palacios engreídos, cuarteles y monasterios. La ignorancia y el criterio nunca juntos comparecen. A los ritos que estremecen hasta la voz que los nombra. Y en medio de una gran sombra nuestra tierra se oscurece. Mala sangre fluye en venas que la codicia desatan. Tras una mano que mata se impone una voz que ordena. Las almas siguen con pena a la orilla del sendero, preguntando a los viajeros si lo han visto galopando. Pero se van susurrando, mataron al guerrillero.